En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4, en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. Abrimos página deportiva. El Elche ya conoce cuál será su camino hacia la 19ª permanencia de su historia en Primera División, que sería actualmente la segunda consecutiva. Ayer se llevó a cabo ese sorteo de las 38 jornadas del calendario y el equipo de Fran Escribá ya sabe que arrancará el curso como terminó el anterior, contra el Athletic Club de Bilbao en el Estadio Martínez Valero. Hoy es jueves 1 de julio, estrenamos nuevo mes, un mes de julio que será clave para la confección de la plantilla del Elche Club de Fútbol. De momento el club sigue sin hacer oficial ningún fichaje. Hemos rebasado todo el mes de junio y el Elche no da señales de vida en el mercado, aunque nos consta que se está trabajando en la dirección deportiva para cerrar los primeros movimientos. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Elche Athletic, ese será el primer partido que nos espera en la temporada 21-22. El equipo de Fran Escribá arrancará la liga como terminó la anterior, midiéndose al conjunto rojiblanco y de nuevo en el Martínez Valero. Ayer se llevó a cabo el sorteo del nuevo calendario en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en el Salón Luis Aragonés, donde se definieron los partidos de las 38 jornadas de liga. Y una vez superado ese debut contra el equipo de Marcelino García Toral, en el fin de semana del 15 de agosto, a partir de ahí el Elche visitará al Atlético de Madrid, vigente campeón de liga, en un duelo que se disputará en el Wanda Metropolitano, donde en el curso pasado los franjiverdes cayeron 3-1. Por lo tanto, el inicio de campeonato será exigente para un Elche que se medirá en la jornada inaugural en casa al Athletic. Su primera salida será para enfrentarse al Atlético de Madrid y el último duelo del mes de agosto recibirá la visita del Sevilla de Julen Lopetegui. Tres rivales potentes para arrancar la liga en el mes de agosto. Después de estos tres primeros partidos, habrá un parón por selecciones. Por otro lado, respecto al calendario, el Elche cerrará el campeonato en el Martínez Valero ante el Getafe el fin de semana del 22 de mayo de 2022. Y algunas de las fechas más significativas son, como decimos, a finales de agosto en la jornada 3, el Sevilla visita a Elche, a finales de octubre será el Real Madrid en la cita 12 del campeonato, el FC Barcelona lo hará a principios de marzo, mientras que el Atlético viajará a tierras ilicitanas en la antepenúltima jornada de la campaña. También hay que decir que la última salida de la temporada será a Balaídos, es decir, a Vigo, precisamente el desplazamiento más largo que tendrá que hacer el equipo de Escribá. Así las cosas, nos espera una temporada en primera apasionante, muchas ganas de que arranque el nuevo campeonato y más después de conocer el anuncio del gobierno. Volverá el fútbol el fin de semana del 14-15 de agosto y volverá el público a las gradas de los estadios. Volverá la afición del Elche al Martínez Valero para disfrutar del fútbol de élite y de su equipo en primera división. Javier Tebas, el presidente de la liga, espera contar con el 70% de los aforos, aunque serán las comunidades autónomas las que tendrán la última palabra en cada territorio. Respecto al mercado de fichajes, desde Paraguay afirman que Lucas Boyé, el máximo goleador del Elche la pasada temporada, con 8 dianas, está en la agenda del club paraguayo Libertad. Lo cuentan varios periodistas paraguayos. Ya dijo Cristian Bragarnik en su comparecencia pública que nuestro objetivo es que se quede, aunque muchas veces eso también depende de los propios futbolistas. Y en materia de fichajes, continúa el inmovilismo en el Elche Club de Fútbol. Una vez superado ya el 30 de junio en el club ilicitano, han quedado desvinculados de la entidad Dani Calvo, Antonio Barragán, Nuke Nfulu y Víctor Rodríguez, además de los cedidos Paulo Gachaniga y Johan Mojica, aunque con estos dos últimos se negocia para que continúen mientras que Dani Calvo y Barragán siguen teniendo sobre la mesa la opción de renovar. Y en el tramo final del programa hablaremos de baloncesto, concretamente del Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central, que ha conseguido el ascenso a la Liga EVA. Hablaremos un ratito sobre la actualidad del equipo ilicitano con su entrenador Cuco Cruza. Por cierto, el club hace unos minutos ha anunciado su renovación, o sea que seguirá dirigiendo al senior masculino del Club Baloncesto Ilicitano. Además hay que felicitar y darle la enhorabuena al Club Voleibol Elche Salesianos, que se proclamó ayer campeón en el Campeonato de España Masculino Infantil. Enhorabuena a todo el equipo, a todo el club y a todos sus jugadores porque se impusieron en la final en Soria 3-2 al conjunto gallego Dumbría. El Elche se puso 2-0 en el principio del partido, pero el rival sacó su orgullo y su casta y empató el choque a 2. Sin embargo, en el set decisivo se impusieron los ilicitanos. Estamos hablando de una generación de jugadores que promete y mucho porque en 2019 este equipo en categoría Levín se proclamó también campeón de España en Valladolid. Así es que enhorabuena al Club Voleibol Elche. Vamos a hacer una pequeña pausa en Elche en Punta y enseguida volvemos para desarrollar todos estos titulares en este jueves 1 de julio de 2021. Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo. ¿Eso es ahora Blancanieves? Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Juanita. Calzado laboral, vestuario de trabajo, guantes, equipos de protección. Juanita. Equipamos al trabajador, equipamos su empresa. Juanita. Conozca nuestra tienda online, juanita.es o nuestra tienda física. Juanita. En Torrellano, desde 1967, a su servicio. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XC60, ¿cuánto queda para llegar? No respondas. Ya responde tu Volvo. 46 kilómetros, 35 minutos y 40. Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Aquí continuamos, seguimos en Elche en Punta. Tenemos ahora mismo en el centro de la ciudad una temperatura de 27,4 grados según la estación meteorológica de esta casa, de Teleelche. Entramos ya directamente en materia porque tenemos mucho que repasar de la actualidad en clave Elche Club de Fútbol. Para empezar, desde Paraguay son varios los periodistas que afirman que el Club Libertad está interesado en fichar a Lucas Boyé. Un Lucas Boyé que la temporada pasada fue el máximo goleador del equipo ilicitano con 8 dianas, 7 en Liga y 1 en Copa del Rey. Y que fue renovado además en mayo tras ejecutar el Elche la opción de compra por valor cercano a los 2 millones de euros al Torino italiano. Veremos en qué queda todo esto porque de momento en el Club Franjiverde se guarda silencio. Sabemos lo que dijo el propietario Cristian Bragarnik en mayo en su primer y hasta el momento única comparecencia pública, que comentó Cristian Bragarnik que en los planes del club no está vender al futbolista. La verdad que, bueno, esto es un poquito algo de las cosas que dije, ¿no? De al tener esta salud patrimonial, que es lo que pregona esta propiedad, podemos darnos hoy la tranquilidad de poder comprar uno de los jugadores que creo que mayor han rendido. Nuestro objetivo inicial, ante cualquier situación de esta, es que se quede en el club. Como te dije, el club hoy no tiene deudas ni problemas económicos, sino que su prioridad va a ser generar un equipo competitivo. También hay que ser sinceros, a partir de situaciones que se puedan presentar, depende mucho de los jugadores. Muchas veces ustedes creen que las decisiones de entrada o salida de un jugador dependen únicamente de la propiedad. Yo que me dedico a la representación de jugadores, hay muchos jugadores que muchas veces exigen su salida o presionan. Entonces, hoy creo que Lucas está contento. La idea es que continúe en el club y de presentarse algo lo evaluaremos, pero siempre priorizando la seguridad económica del club. Por lo cual, esta adquisición no hay duda que se ha realizado para seguir mejorando día a día, no solo en lo deportivo, sino en lo económico. Son las palabras de Cristian Bragarnik, el propietario del Elche en mayo, cuando se le preguntó sobre esa compra del futbolista Lucas Boyé, si era una compra para quedarte al futbolista en propiedad y que sea un jugador importante de cara al próximo proyecto. Por aquel entonces no se sabía si el Elche iba a estar en primera o en segunda división, pero independientemente de la categoría, la idea, según dice el propietario argentino, es quedarse al jugador, aunque como vemos el mercado es muy cambiante y aquí puede pasar cualquier cosa. A mí se me hace muy extraño que Lucas Boyé, que tiene 25 años, acaba de explotar en el Elche con esos 8 goles, haciendo muy buena temporada en primera división, se me hace muy raro que vaya a tener el deseo de querer marcharse a la primera división de Paraguay. Pero veremos qué pasa porque de momento en el Elche a día de hoy guardan silencio. Por cierto, la pretemporada empieza el próximo 5 de julio con esas pruebas médicas y el miércoles, si todo marcha con normalidad, el equipo se desplazará hasta San Pedro del Pinatar para llevar a cabo el primer entrenamiento de la pretemporada por la tarde en Pinatar Arena. De momento, Fran Escribá no está esta semana en Elche y se reencontrará con el equipo el próximo lunes. Cristian Bragarnik desde Argentina, Nico Rodríguez y Escribá siguen trabajando en la confección de la plantilla vía telemática. Por otro lado, poco a poco vamos conociendo ya los detalles de la nueva temporada en primera, una temporada, la 23ª en primera división para el club ilicitano, que se presenta ciertamente muy ilusionante. Ayer por la tarde se llevó a cabo el sorteo del calendario para el curso 21-22 y el Elche ya conoce el camino que tendrá que recorrer para conseguir la ansiada permanencia. Para empezar, el equipo de Fran Escribá va a arrancar la temporada contra el Athletic Club de Bilbao, precisamente el mismo rival contra el que el pasado 22 de mayo cerró la pasada campaña y además con final feliz, con la salvación ante su público. Ese primer partido, como ya hemos contado en otras ocasiones, se va a jugar el fin de semana del 15 de agosto. El Athletic será la primera piedra de toque para el Elche, mientras que en la jornada 2 el conjunto ilicitano tendrá su primera salida del curso y va a viajar nada más ni nada menos que al Wanda Metropolitano, la casa del actual campeón de liga, el Atlético de Madrid. Primera salida y primer gran escollo el que va a encontrar el Elche en el campeonato. Eso sí, quién sabe si no es mejor enfrentarse a este tipo de equipos en las primeras jornadas porque quizás los puedas coger menos rodados. Pero desde luego a priori va a ser un partido muy complicado. El Elche ya perdió allí el año pasado por 3-1. Precisamente el único gol del partido del equipo franjiverde lo marcó Lucas Boyé. Pero es que en clave ilicitana el mes de agosto va a ser muy exigente porque para cerrar el mes el Elche va a recibir la visita del Sevilla, que la pasada campaña acabó cuarto la Liga. Será un partido, por lo tanto, que se va a disputar en el Martínez Valero. Además, destaca también la última jornada del campeonato, la número 38. El Elche va a cerrar la campaña por tercera temporada consecutiva en su estadio como local, en el Martínez Valero, en este caso contra el Getafe. Una jornada que pondrá el punto final a la Liga y que se disputará el fin de semana del 22 de mayo de 2022. En definitiva, el arranque va a ser muy exigente con esos tres primeros partidos, Athletic en casa, Atlético de Madrid fuera y el Sevilla en el Martínez Valero. Aunque, si lo pensamos bien, ya la temporada pasada lo decíamos, el Elche no va a tener ningún partido sencillo, no va a tener ningún partido asequible, no hay partidos fáciles en Primera División y menos para el Elche, pero en la campaña pasada ya se demostró que, aunque Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, sobre todo estos tres, están unos peldaños por encima, se puede competir contra cualquiera. Y el técnico Fran Escribá, en ese sentido, ya ha dicho en muchas ocasiones que los puntos de la permanencia están en cualquier campo y contra cualquier rival. El curso pasado, por ejemplo, la permanencia estuvo al fin y al cabo en la victoria contra todo un Sevilla, en el Martínez Valero o en el empate de la primera vuelta ante el Real Madrid, también en casa. Es decir, que son jornadas donde a priori va a ser muy difícil sumar, pero no es para nada imposible. Precisamente si buscamos ese tipo de partidos en el calendario, los duelos contra los equipos más potentes de la primera división, el primero va a ser contra el Atlético de Madrid en esa jornada 2 con la visita al Wanda. Curiosamente, una semana más tarde, el Sevilla en la jornada 3 va a viajar al Martínez Valero a finales de agosto. El siguiente choque será contra otro grande, en este caso el Real Madrid, el fin de semana del 31 de octubre. En la jornada número 12 en el Martínez Valero. Más partidos, el Barcelona-Elche con la visita al Camp Nou se va a jugar a finales de diciembre, en la cita número 18 del calendario de Primera División, y el fin de semana del 23 de enero de 2022, ya el año que viene, el Elche se va a desplazar hasta la capital para jugar por primera vez en un Santiago Bernabéu reformado. Eso será en la jornada número 22. Y en la 24 tendrá lugar el desplazamiento al Sánchez Pizjuán, que será el fin de semana del 13 de febrero. En marzo, concretamente, en el fin de semana del día 6, el Elche va a recibir la visita en el Martínez Valero, en la jornada 27 del Fútbol Club Barcelona. Y el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid se va a jugar en la jornada 36, en el Martínez Valero, entre semana el 11 de mayo, es decir, en la antepenúltima jornada del campeonato de Primera División. Más detalles, los derbis contra los equipos de la Comunidad Valenciana. Contra el Valencia se va a jugar el primer partido en la jornada número 17, en el fin de semana del 12 de diciembre. Será en esa fecha cuando el Elche visite Mestalla. Además, en la jornada 29 los ilicitanos van a recibir al conjunto Che en casa el fin de semana del 20 de marzo. Contra el Villarreal, la ida en la Cerámica será pronto, en la jornada número 6. Además, va a ser un partido en tres semanas, porque será el 22 de septiembre y la vuelta será en el Martínez Valero en enero y, curiosamente, en la jornada 21 será también jornada intersemanal, así que los dos partidos contra el Villarreal van a coger a Elche entre semana. Y contra el Levante, en la jornada número 5, será en el Martínez Valero, en ese fin de semana del 19 de septiembre, mientras que la vuelta se va a jugar en el Ciutat de Valencia a finales de febrero, en 2022. Y para la última jornada, por tercera temporada consecutiva, como decíamos, el Elche va a acabar el campeonato en su estadio. Va a ser el próximo 22 de mayo contra el Getafe de Michel, mientras que la última salida, una semana antes, una jornada antes, será a Vigo, a Galicia, para medirse al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos. Y por dar más detalles, los clásicos, por ejemplo, entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona van a ser en octubre en la primera vuelta y en marzo en la segunda parte del campeonato, mientras que hay que destacar que el primero será en el Camp Nou en el fin de semana del 24 de octubre y el segundo, correspondiente a la segunda vuelta, en el Santiago Bernabéu el 20 de marzo, en esa jornada número 29. En definitiva, que nos espera una liga muy apasionante, tenemos muchos meses de fútbol por delante, tenemos también muchas ganas de que empiece a rodar el balón y tenemos muchas ganas de que el público pueda volver a las gradas de los estadios. Todo arrancará el fin de semana del 14-15 de agosto con estos partidos para la primera jornada. Deportivo Alavés Real Madrid, es decir, ese será el reestreno de Carlo Ancelotti en el banquillo blanco. Barcelona Real Sociedad, En este partido se van a enfrentar los dos últimos campeones de la Copa del Rey, el Celta de Vigo Atlético de Madrid, es decir, que el campeón, el equipo del Cholo Simeone, empieza ya a defender su título, nada más ni nada menos que en Balaídos, en Galicia, Mallorca Betis, Cádiz Levante, Osasuna Español, Sevilla Rayo Vallecano. El Rayo va a debutar después de ser el último equipo en subir a Primera División en el Sánchez Pizjuán. Valencia-Getafe, este es uno de los partidos con morbo porque va a ser el estreno en el banquillo del Valencia del entrenador José Bordalás, que se va a estrenar además frente a su ex-equipo, el Getafe, y lo hará en Mestalla. Y los últimos dos partidos, el Villarreal-Granada y el importantísimo Elche Athletic Club de Bilbao en el Martínez Valero. Pero, ¿qué piensa Fran Escribá? ¿Cómo piensa el técnico del Elche que va a ser la próxima temporada? Se lo preguntamos a principios de mayo, cuando se anunció su renovación. Ya decía Escribá que la próxima temporada, la 21-22 en Primera División, va a ser más difícil que la que acaba de superar el Elche. Entonces, creo que va a ser una liga... Lo digo con sinceridad, creo que va a ser todavía más difícil, porque el Español, aunque haya bajado a segunda división, es un equipo consolidado, con un gran presupuesto, con afición, con estadio, con un respaldo incluso social muy grande en todos los sentidos. Me refiero a que estamos hablando de un equipo que siempre ha sido muy importante, y creo que la Liga todavía va a ser más difícil que este año. Pues son las palabras del entrenador del Elche, de Fran Escribá. Desde luego nos espera por delante una competición muy dura, lo decía el entrenador. El Español, por mucho que sea un recién ascendido, en principio no va a ser uno de los equipos que entre en esas quinielas como candidato para el descenso a segunda división. El Rayo Vallecano es un histórico y el Mallorca es otro equipo que ha estado en primera pues hace muy poquito, solo ha estado una temporada en segunda división, y su estructura, su plantilla también es de primer nivel, así que va a ser una temporada muy, muy complicada. Vamos a hacer una pequeña pausa en Teleelche Radio Marca y enseguida volvemos para hablar de kilómetros, los kilómetros que va a tener que hacer el Elche en la nueva temporada y sobre la vuelta del público a los estadios. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. Verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Novo Center, colección primavera-verano. Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino, Supreme. Para vestir sport y elegante. Y para lucir en los mejores eventos y celebraciones. Comuniones, bodas, bautizos, también sección femenina. En Novo Center encontrarás ropa joven a precios muy asequibles. Con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente, El Campello y novocenter.com. Elche en Punta, con José Antonio González. Bueno, pues temporada tremendamente ilusionante la que se presenta para el Elche en Primera División, donde va a buscar su segunda permanencia consecutiva en la élite y para ello se va a medir a los mejores equipos de España. Y va a ser una temporada de muchos kilómetros los que tendrá que recorrer el equipo ilicitano en su camino hacia la salvación. Los desplazamientos más cortos van a ser a Valencia para enfrentarse al Valencia y al Levante. Estamos hablando de unos 173 kilómetros. Eso sí, la ventaja grande que va a tener el Elche es que, como viene siendo habitual, realizará sus viajes en vuelo charter. El desplazamiento más largo será Galicia para visitar al Celta en Balaídos, que está en Vigo, a más de 1000 kilómetros. Y obviamente es una fantástica noticia la vuelta del público a los estadios, aunque todavía no sabemos con qué condiciones. La idea del presidente de la Liga, Javier Tebas, es que tras el anuncio del gobierno la semana pasada, la competición pueda empezar en agosto con un 70% de aforo en los estadios. Sin embargo, el anuncio del gobierno transmitido a través de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la semana pasada es tan genérico que el Elche no lanza todavía su campaña de abonos hasta que no conozca todos los detalles del nuevo protocolo. Tebas dice que la idea es empezar con ese 70%, pero de momento no se ha comunicado nada oficial. Por eso el club ilicitano se mantiene a la espera. Y es que el gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas las medidas que se tendrán que cumplir para que la afición pueda entrar en los estadios, así es que al menos de momento toca seguir esperando. Respecto al mercado de fichajes, sigue todo muy estático, aunque ya se han confirmado movimientos al acabar muchos futbolistas sus contratos ayer 30 de junio. Entre ellos están los cuatro, o mejor dicho, los siete del Elche, por incluirlos a todos: Dani Calvo, Antonio Barragán, Nuke Nfulu, Víctor Rodríguez, Nino, Johan Mojica y Paulo Gachaniga. Estos dos últimos porque acaban cesión, mientras que el cañonero de Vera cuelga las botas. En el caso de Nuke y de Víctor, no interesa su continuidad en el nuevo proyecto. De hecho, Nuke suena ya incluso para convertirse en nuevo jugador del Girondins de Burdeos, y situación diferente para Dani Calvo y Antonio Barragán, que tienen la opción de seguir en el Elche porque el club les ha ofrecido la renovación. Lo que vamos a hacer nosotros es saludar a nuestro compañero, a Pablo López, para que nos cuente la última hora del mercado de fichajes. Hola, Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Pablo, hemos tenido muchos movimientos en las últimas 24 horas. Pues la verdad es que el mercado no es que esté en su punto álgido de movimientos, pero tampoco descansa. Por ejemplo, el Mallorca ya tiene su primer fichaje para esta temporada en primera. Se trata del delantero senegalés Ndiaye. Jugó la pasada temporada cedido con muy buenos números en el Getafe, y pese a que los azulones querían ejercer la opción de compra de 4,5 millones de euros, los baleares han decidido contar con él y ampliarle el contrato hasta 2025. Otro equipo que también tiene ya su primer fichaje es el Celta de Vigo. Se trata de Franco Servi, que pasó ayer el reconocimiento médico con el club gallego. El jugador procede del Benfica y el Celta pagará 4 millones de euros fijos, más otros tantos en objetivos, por el delantero argentino. Más movimientos, pero esta vez en forma de salida, ya que ayer anunciamos las de Doucouré y Rochina del Levante, pues esas dos hay que sumarles la rescisión de Toño García, que pese a tener contrato hasta 2023... abandona la disciplina levantinista tras 7 temporadas. Hablamos ahora de Rubén Castro, que a sus 40 años y tras una gran temporada en el Cartagena, donde ha anotado 19 goles, suena para equipos de primera división. El club cartaginés le ofreció una oferta de renovación, pero el Cádiz es el mejor colocado para hacerse con los servicios del delantero, aunque en las últimas horas ha sonado con fuerza también para el Español. Y cerramos la sección, José, con 3 salidas que ha hecho oficial esta mañana el Getafe. Se trata la de Portillo y la de los franjiverdes Echeita y el delantero Ángel, que no ha aceptado los 2 años de contrato que le ofrecía el club azulón. Veremos dónde termina, ya que es una para varios equipos, entre ellos el Elche. Jugadores muy interesantes que están ahora mismo sin equipo en el mercado de fichajes. Algunos de ellos, por ejemplo, los del Getafe, Ángel Rodríguez, que está sin equipo, pero al que no le faltarán novias en el mercado. De hecho, hace ya unas semanas se vinculó su nombre tanto al Elche como al Mallorca. En principio, el club bermellón por aquel entonces era el que estaba mejor posicionado. Desde luego, Pablo, lo que está claro es que el mercado va a un ritmo muy muy lento. Desde luego, ya que dices ahora eso de Ángel, yo creo que le baja las posibilidades al Mallorca la llegada que hemos dicho ahora de Ndiaye. Al tener ya el delantero puro, igual lo pueden compaginar, pero vamos, creo que le baja mucho las posibilidades de que Ángel fiche por el Mallorca. Sí, son dos perfiles de jugadores quizás distintos, pero habrá que seguir muy atentos a todos esos movimientos que hacen también tanto el Elche, por supuesto, como el resto de rivales en Primera División. Pablo, muchas gracias. A ti, José Antonio. Hacemos una pequeña pausa y hablamos con Cuco Cruza, con el entrenador del Club Baloncesto Ilicitano. ¡Sweet! El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de Italia. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Más que rebajas, aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Juanita. Calzado laboral, vestuario de trabajo, guantes, equipos de protección. Juanita. Equipamos al trabajador, equipamos su empresa. Juanita. Conozca nuestra tienda online, juanita.es o nuestra tienda física. Juanita. En Torrellano, desde 1967, a su servicio. Elche en punta, con José Antonio González. Pues es momento de hablar en la sintonía del 101.4 de baloncesto, concretamente del Club Baloncesto Ilicitano, en este caso del Caja Rural Central, que es el senior masculino y que ha conseguido un éxito sin precedentes con ese ascenso la temporada pasada a la Liga EVA. Para ello está con nosotros el técnico del equipo, Cuco Cruza, uno de los grandes artífices de este ascenso. Además, el club ha anunciado hace unos minutos que ha sido renovado, por lo tanto va a dirigir al primer equipo masculino en la Liga EVA. Cuco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, Cuco, darte la enhorabuena por el ascenso, por la renovación. Qué importante es para la ciudad de Elche y para el club contar con el equipo en la Liga EVA, una competición que está ya regulada por la Federación Española y que es el cuarto escalón en categoría, ¿verdad? Bueno, muchas gracias en primer lugar. La verdad que la temporada ha sido buenísima en todos los ámbitos, sobre todo al final con los resultados de esa fase que nos dio la opción de jugar esta próxima temporada en la Liga EVA. Y bueno, significa dar un pasito adelante. Yo creo que para Elche es una opción de deporte más. Todos sabemos la importancia que tiene el fútbol, el balonmano, el voleibol, pero creemos que el baloncesto también tiene cabida. Creemos que Elche puede disfrutar de baloncesto y ese es nuestro objetivo. Sabemos nuestras limitaciones. Pero bueno, creo que vamos a ver si somos capaces de confeccionar una plantilla competitiva y que disfrutemos de esta liga de la que Elche no ha podido disfrutar nunca. Cuco, tu trayectoria en el Club Baloncesto Ilicitano es impresionante. Llevas 5 temporadas en la entidad y has conseguido 2 ascensos consecutivos con el primer equipo masculino, si no me equivoco. Bueno, sí, en los primeros años estaba más en la formación, más en la base, trabajando con los más peques. Y bueno, hace 2 años cogimos el equipo en categoría autonómico, porque la verdad que a mí me gusta mucho entrenar a equipos senior. Y bueno, hemos tenido la suerte de tener muy buenos resultados, de tener una plantilla con mucha hambre, con ganas de mejorar. Y bueno, el año pasado dimos el paso de autonómico a nacional. Y este año el objetivo era disfrutar de la categoría, hacer una buena temporada en la que los chicos progresaran. En ningún momento fue el objetivo subir a Liga EVA, pero bueno, se fue poco a poco cambiando ese objetivo cada vez más ambicioso. Fuimos capaces de ser subcampeones de nuestro grupo, fuimos capaces de ser campeones después eliminando a los tres equipos más potentes de Valencia, como fueron Benifayó, Villarreal y Alginet. Y bueno, tuvimos la motivación y el hambre suficiente para no solo tener esa plaza de ascenso que otorgaba la federación, sino para ganar también la final. La verdad es que repasando el camino que ha seguido el equipo, el camino no era nada sencillo, porque primero vencéis, como decís, al Benifayó los dos partidos, después en semis ganáis al Villarreal, también la ida y la vuelta, y en la final os lo jugáis todo contra el Alginet. Todo el trabajo de la temporada, Cuco, estaba en juego en cada eliminatoria y no había margen de error, y encima acabáis como campeones, por lo tanto entiendo que la satisfacción es máxima y el final de temporada ha sido inmejorable. Sí, yo creo que la clave ha sido el ir haciendo objetivos a corto plazo. Nosotros solo teníamos en mente Benifayó, para nosotros ya era un premio jugar esa eliminatoria, tuvimos la suerte de sacar un buen resultado allí y bueno, y decidir la eliminatoria en nuestro campo. Han sido eliminatorias difíciles, sobre todo en el tema físico, porque no había apenas 12 horas de recuperación entre partido y partido. Y la verdad es que creo que hemos llegado muy bien físicamente a este tramo final de temporada y luego hemos tenido la ambición suficiente para ir a por el siguiente rival, que era Villarreal, el equipo más fuerte seguramente de la competición, que había llegado sin perder un partido en los últimos dos meses de competición, con un equipo fortalecido, con jugadores de ligas superiores. Y la verdad que hicimos un partidazo en casa y fuimos capaces también de ganar allí. Y luego ya el último partido, pues ya teniendo la plaza, tener la motivación y ese hambre de querer ganarnos la pista, en la pista la plaza, porque no olvidemos que en las bases de competición solo podía ascender el ganador de la final y nosotros queríamos ser campeones por eso. Tremendo, Cuco. La verdad es que tiene un mérito impresionante. Por cierto, la preinscripción para jugar la próxima temporada en la Liga EVA, el club ya la ha presentado. Sí, no sé exactamente qué día, pero sé que durante esta semana el club ha formalizado la inscripción, con lo cual el trámite está hecho y bueno, ya estamos trabajando en la directiva por un lado en obtener recursos, que es complicado, pero bueno, yo sé que va a haber gente que nos va a apoyar porque es una oportunidad histórica y única para disfrutar de baloncesto en la ciudad. Y luego nosotros, la parte más técnica, pues intentando pues ponernos en marcha ya para renovar. Nuestro objetivo es renovar por lo menos al 60%, 70% de la plantilla, porque se lo ha ganado. Y bueno, intentar acertar con los dos, tres retoques que hagamos para este año. Y Cuco, ¿sabéis ya dónde vais a entrenar la próxima temporada o lo estáis mirando todavía? Porque vosotros estabais en la UMH, ¿no? En la universidad. Sí, exactamente. Nosotros estos dos años hemos entrenado y hemos competido en la UMH. El objetivo del club, ya se lo hizo saber nuestro presidente al alcalde en la recepción del ayuntamiento, es jugar en el Esperanza Lab. Sabemos que no es fácil, hay otros equipos, hay que verlo bien. Me consta también que la directiva está en ello y bueno, yo soy entrenador, me dedico a la pista, pero yo sé que ellos están haciendo todo lo posible para que tengamos las mejores condiciones para poder competir lo mejor posible. Muy bien, Cuco, pues muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por ese merecidísimo ascenso a la Liga EVA. Enhorabuena también por la renovación. Ha sido un placer hablar contigo de baloncesto. Ya nos irás contando durante el verano los detalles del nuevo proyecto para debutar en esa Liga EVA. Seguro. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, para lo que necesitéis ya sabéis dónde estamos. Pues muchísimas gracias al entrenador del... Hasta luego, Cuco. Muchísimas gracias al entrenador del Club Baloncesto Ilicitano, en este caso el senior masculino, que ha conseguido ese ascenso a la Liga EVA. Es muy importante para la ciudad de Elche que tengamos baloncesto aquí de primer nivel. Bueno, es la cuarta categoría, pero es un hito histórico lo que ha conseguido el Club Baloncesto Ilicitano con ese merecidísimo ascenso. Por otro lado, estamos ya en la recta final del programa. En voleibol hay que felicitar y hay que darle la enhorabuena enhorabuena también al Club Voleibol Elche Salesianos, que lo dejamos ayer en el tintero, se proclamó ayer campeón en el Campeonato de España Masculino Infantil, tras imponerse en la final al equipo gallego Dumbría por 3-2 en Soria. Parecía que el partido estaba bajo control para el Elche con el 2-0 inicial, gracias a un 25-20 y un 25-18. Sin embargo, los gallegos despertaron e igualaron el duelo a 2 tras el 22-25 y el 19-25 de los dos siguientes sets. Eso sí, el Elche recuperó el mando del partido y se acabó imponiendo en el tiebreak gracias a un 15-13 en el último set. Así es que enhorabuena a esos campeones también del Club Voleibol Elche. Y hay que estar también muy orgullosos del equipo infantil femenino porque quedó noveno en su competición. El Club Voleibol Elche Alcudia competían 32 equipos y las ilicitanas han acabado en el puesto 9 del Campeonato de España. El Elche solo perdió un partido, pero precisamente fue en el que se jugaban el pase a cuartos, así que en cualquier caso, muy buena actuación del equipo ilicitano. Dicho todo esto, nosotros lo vamos a dejar aquí, nos quedamos sin tiempo, vamos a volver mañana, que paséis una muy buena tarde de jueves, nos escuchamos mañana a partir de la 1:20 en Elche en Punta, será ya edición de viernes, antes del fin de semana. Hasta luego, muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.